Reactor trae el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine. ¡Vamos, acá mucho talento! Cinesecuencias Radio, presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Por la Federal. Y el Instituto Mexicano de la Radio. Por la autopista. Con Roberto Fiesco. Necesito proteínas. Cinesecuencias Radio. Reactor 105. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Cine Secuencia Radio, un programa dedicado al cine mexicano. Y saben también que pueden comunicarse con nosotros. Estamos completamente en vivo. Así que, pues, llámenos 5601-6397, 5601-6399. Y también lo pueden hacer a través de nuestras redes, que en Twitter son arroba cinesecuenciasr, en Facebook Cinesecuencia Radio, igualito que en Instagram. En Instagram están las fotos de la gente que nos acompaña por acá. En Facebook están todos nuestros programas anteriores. Así que si de algo se perdieron, pues lo pueden encontrar justamente ahí en nuestro Facebook. Y en Twitter, pues en Twitter nos comunicamos con quien nos escriba, quien nos quiere decir algo, está increíble, y ahí estamos y le contestamos de inmediato, la verdad. Y bueno, para arrancar, vamos a arrancar ya directo este programa, porque este programa está intenso, está fantástico, eso siempre me gusta mucho que ocurra. Así que vámonos a un reflector sobre la octava edición de Los Cabos Film, no, la sexta edición. No la octava, qué pacho, la sexta edición. Pero habrá octava, novena, décima y así. Bueno, la sexta edición de Los Cabos International Film Festival. Reflector, reflector. Por sexto año consecutivo, uno de los lugares más paradisíacos de México recibe a lo mejor de la cinematografía de América del Norte. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos ofrecerá una selección de 40 películas de reciente producción y que la mayoría será vista por primera vez en territorio mexicano. Este año se realizará un tributo al director y guionista estadounidense Paul Schrader. Además, el festival realizará una masterclass con el escritor, director y productor Eric Amadio. Galas, competencias Los Cabos y México Primero. El Gabriel Figueroa Film Found, que como cada año apoyará las producciones de calidad de México, Estados Unidos y Canadá. Y Los Cabos Lab, que apoyará la formación de crítica cinematográfica. Del 8 al 12 de noviembre. Sexta edición, Los Cabos Film Festival. Ven a ver lo que están haciendo los vecinos. Ahí una probadita, ahí la numeralia, ahí está justo lo que va a pasar con Los Cabos. Hace unos meses, cuando la convocatoria para el festival estaba abierta, nos acompañó por acá el director de este festival, queridísimo amigo Hugo Villa, y hoy nos acompaña a punto de irse al aeropuerto ya para quedarse en Los Cabos para siempre jamás en lo que pasa el festival. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todo tu auditorio. Qué veloz, tranquilo. Es que se va al aeropuerto en un ratito. Ya se quiere ir. Hugo, a ver, platícanos. Una de las cosas que más nos intrigaba la otra vez era ¿cómo se construye la competencia mexicana de este festival, que además permea en varias secciones, está por aquí, por allá, hay una sección de películas mexicanas, pero también hay una competencia internacional donde hay películas mexicanas? ¿Cómo es? Efectivamente, la competencia en el Festival de Los Cabos tiene dos partes. Un componente, como sabes, de ven a ver qué están haciendo los vecinos, de nuestra huella geográfica tradicional, que es México, Estados Unidos, Canadá. Es uh-huh. hacia donde se apunta el festival desde su nacimiento. Esa selección de competencia Los Cabos compite por un premio de 300 mil pesos que otorga el festival para el productor y por un premio transversal que aplica para todas las películas mexicanas en el festival, que es el premio de audiencia Cinemex, que es para mejor película, también de 300 mil pesos. Ajá. Ahí tenemos compitiendo a la película Camino a Marte, de Humberto Hinojosa. ¿Qué más se filmó en Baja? Se filmó efectivamente en La Paz y en zonas aledañas ahí del sur de la península, uh-huh. De Humberto Hinojosa, que es un estreno mundial. Tenemos también a La Pequeña Niña que Amaba a los Cerillos, de Simón Lavoie, que es una película canadiense, que es un estreno internacional. Tenemos Look Lookle, de Canadá, de Wayne Wapimukua, que es un estreno internacional. Tenemos una película que se llama Beach Rats, de Estados Unidos, de Elisa Hitman, que es un estreno para México. Columbus, que es de Cogonada, que es también un estreno en México, de Estados Unidos. A Ghost Story, de Estados Unidos, de David Lowery, también estreno en México. Golden Exits, de Alex Ross Perry, de Estados Unidos, estreno para México. Mobile Homes, de Canadá y Francia, de Vladimir de Fontenay, que es un estreno en México. Y The Florida Project, cerrando nuestra competencia Los Cabos, de Estados Unidos, de Sean Baker, que es un estreno en México, que ya había estado antes en el Festival de Los Cabos con Tangerine, que uh-huh. era una película rodada con iPhone, y en este caso esta película es rodada en negativo 35 milímetros, cosa que nos alegra muchísimo, una película rodada de nuevo en material fotoquímico. Sabes que yo soy un fan del negativo fotoquímico, pero además fotografiada por nuestro paisano Alexis Abé, que es un virtuoso de la cámara, del encuadre y de los lentes. Oye, Hugo, pero entonces esta es, digamos, como la competencia internacional, la que reúne Canadá, México, Estados Unidos. La competencia trinacional. Trinacional, digamos. Ok. Y en selección oficial México primero, tenemos 5 largometrajes que compiten también por un premio Cinemex, ahí 300 mil pesos para el director. También por el premio transversal de audiencia Cinemex de 300 mil pesos para película mexicana. Y ahí también se estará peleando el premio FIPRESI de uh-huh. la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, que, como sabemos, no solo le da prestigio a la película que lo gane, sino que, como vienen estos tres críticos de la federación a ver estas películas, pues hace que toda la FIPRESI hable y piense y esté atenta a las uh-huh. películas. Eso es muy importante para las películas que están en esta selección. Y también tenemos ahí el premio Art Kingdom, que es una compañía mexicana que se dedica a hacer trailers y mercadotecnia de películas, que es un premio en especie de 14 mil dólares para hacer el trailer de la película que se lo gane. Okay. Ahí tenemos 4 estrenos mundiales, que son A morir en los desiertos, de Marta Ferrer, Los días más oscuros de nosotras, de Astrid Rondero, que por cierto es una película que ya recorrió el camino completo del uh-huh. festival, ya estuvo en desarrollo de proyecto en el Gabriel Figueroa, estuvo en Work in Progress y ahora está en Selección Oficial México Primero. Que es parte una de las cosas importantes del festival, que van siguiendo las películas que un poco arrancaron ahí. Claro, lo hace como muy gratificante tanto para el festival como para quienes han apostado por estar con nosotros dándonos sus trabajos uh-huh. para que los sigamos, ¿no? Tenemos también Mis demonios nunca juraron soledad, de Jorge Leiva. Opus Cero, que es una coproducción México, Alemania y Reino Unido, de Daniel Graham, que es un estreno mundial, y tenemos Ayer Maravilla Fui, de Gabriel Mariño. En este año, que digo, lo vimos hace poquito en Morelia, ¿no? Digo, ha habido como una gran polémica en torno a la selección siempre de películas mexicanas, pero particularmente este año la he sentido más fuerte. No veo más que un título que se repite de ese festival, y hablo de Morelia porque justo son festivales que están pues muy cercanos en fechas, ¿no? Entonces, digamos que al ver otra competencia, digamos, completamente distinta de títulos mexicanos, me alegra mucho pensar que hay pues una diversidad de películas mexicanas en el menú, ¿no? Digo, que pueden como estar en dos selecciones tan importantes como la de estos dos festivales. Sí, además la curaduría que hace Maru Garzón y su equipo, uh-huh. Las películas les da como un trabajo de cómo las películas pueden hablar entre ellas. Es como buscó con muchísimo cuidado cómo pueden tener como una coherencia interna dentro de la selección y ponerlas a competir con algo que pueda verse como congruente, y eso me parece muy importante del trabajo que hicieron, y por eso estas 5 películas creo que es una selección muy virtuosa y muy compleja la que tuvieron, el trabajo que tuvieron que hacer, y les estoy muy agradecido a Maru y a mi equipo de programación por ello. Hay una, ahorita lo escuchamos en la cápsula, Paul Schrader viene a Los Cabos. Efectivamente, Paul es uno de los directores más intelectuales que se han escabullido entre la picadora de carne que puede ser Hollywood, porque okay. Se ha mantenido produciendo y escribiendo cine muy personal, con propuestas tanto visualmente únicas como emocionalmente y filosóficamente muy, muy intensas, algunas veces con más, otras con menos éxito. Y ahora lo que nos trae, que es un estreno para Latinoamérica, es su nueva película que se llama First Reformed. Se trata también de una película con una propuesta visual muy intensa, ya la verás. Uh-huh. Es una película que trata sobre la crisis de fe de un pastor luterano y cómo esa crisis de fe se enfrenta con la crisis personal y familiar de una de sus feligreses A partir de la crisis familiar que tiene y cómo eso se resuelve en torno a la al daño que le estamos haciendo al planeta y cómo ese daño que le estamos haciendo al planeta se refleja en la inevitabilidad de lo humano, ¿no? Okay. Y en ese sentido tiene una profundidad filosófica enorme la película, y por eso nos pareció que era como importante invitar a Paul e invitarlo además para hacerle un tributo, además de que traemos como parte de esta pequeña retrospectiva que le podemos hacer, porque somos un festival de 4 días, no somos un festival de 10 como algunos otros festivales que pueden traer 5 o 6 películas de un director. Traemos Mishima, Una vida en 4 actos, que es una película también muy intensa, una película muy personal sobre Yukio Mishima, y que pues fue la que nos interesó traer para poder recontar un poco la vida cinematográfica de Paul. Cabe decir que el libro legendario de Paul, Transcendental Style on Cinema, de los 70s, se está reeditando, y justo por ahí de los días del festival, si no es que un poquito después, va a salir a la venta con una revisión ya fechada a los últimos meses de este año, que incluirá ya algunos maestros del cine actuales, entre los cuales vienen algunos maestros del cine mexicano, que no les voy a adelantar. Ándale. Para que se lo compren. Ok, que es El cine trascendental, que es un libro pues realmente inconseguible en México. Pero hay que decir que Paul Schrader fue guionista Scorsese muchos años, ¿no? Digo, de muchas películas, más bien, digo, a lo largo de varias décadas. Taxi Driver es un guion justamente Schrader. Sí. Y bueno, él tiene una carrera por derecho propio increíble. Cat People, por ejemplo, que es un título de estos de culto realmente. Entonces me parece que es una gran presencia en American Gigolo. American Gigolo, ¿no? Con Richard Gere. Es una Gere. Gran película. ¿Cómo no? ¿No? Digamos que es un gran, gran maestro. Tenerlo en Los Cabos debe ser fantástico. ¿Cómo no? Estamos muy contentos. Galas, mi querido Hugo. Pues mira, estamos muy agradecidos primero con nuestros los distribuidores que nos las prestaron. Todas estas películas van a salir a pantalla grande segurísimo en México y entonces las van a poder disfrutar en todo el país. Ahí les agradecemos mucho a 20th Century Fox, a Paramount y a Diamond Pictures que nos las hicieron favor de prestárnoslas. Inauguramos con Battle of the Sexes de Jonathan Dayton y Valerie Faris, los directores de Little Miss Sunshine. Okay. Esa película es con Emma Stone y Steve Carell. Trata sobre el legendario partido que jugaron alguna vez de tenis, Billie Jean King y Bobby Riggs. Una mujer contra un hombre. Y en ese pretexto trata también sobre cómo la liberación femenina ha tenido que luchar contra un montón de obstáculos que de repente damos por sentados, sobre todo los hombres, y sobre cómo todos esos obstáculos se han ido venciendo y han ido teniendo avances, pero todavía falta pues mucho por hacer, empezando por lo que tenemos que aprender los hombres para contribuir a ayudar a esta liberación femenina. Nuestra segunda gala, que le hemos puesto la gala de la ballena, traemos una película que se llama Downsizing de Alexander Payne, que es un estreno para México, con Matt Damon y Kristen Wiig, que es una especie de utopía tecnológica sobre qué pasaría si todos nos volviéramos más pequeñitos y cómo nos enseña que a pesar de que la tecnología nos pueda ayudar en todo lo que nos imaginemos, lo que nunca se vuelve más pequeñito es la ambición y la envidia humana, y cómo lo único que realmente puede ayudar a que la humanidad salga adelante es el sentido de la solidaridad y el sentido de compartir lo que tengamos y de compartir con el otro el sentido de ser humanos. Entonces, en ese sentido, es una especie de comedia oscura muy interesante. Pequeñitos pulgarcitos. Ok. Pequeñitos pulgarcitos. Tal cual. Luego nuestra Blue Gala, que ahí además tiene la nota adicional de que le vamos a dedicar un día a trabajar en diferentes funciones con una fundación local que se llama Red Autismo, que nos pareció muy importante ponerle como un foco al festival para ayudar con toda esta fuerza de relaciones públicas y de medios que puede lograr el cine y la industria de producción audiovisual para voltear un poco la mirada hacia personas que tienen condiciones y necesidades especiales, como es el caso de las personas y las familias que tienen a personas con la condición de autismo, y para eso vamos a hacer una función dedicada a la concientización del síndrome de Asperger con la película Dina. Vamos a hacer una función especial para las familias con personas que tienen condición de autismo con El Ángel en el Reloj, y vamos a hacer una subasta para recaudar fondos para ayudarles un poquito con sus necesidades en la cena Gabriel Figueroa, de unas piezas escultóricas de unas ballenas que nos hizo Nacho Gallardo, el Nacho, que además están intervenidas por niños con autismo. Esa Blue Gala, La Noche Azul, vamos a pasar Molly's Game de Aaron Sorkin, que es su ópera prima como director. Antes había él escrito La Red Social. Ajá. Con Jessica Chastain, que también se rumora por ahí que suena muy duro para el Oscar. Ok, yo pensé que sonaba muy duro para ir a Los Cabos. No, les tenemos una sorpresa, pero esa se las vamos a dar ya hasta el último día. Okay. Y tenemos en la gala de clausura Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con Frances McDormand y Woody Harrelson, de Martin McDonagh, que es una muy interesante visión sobre el sur de los Estados Unidos y cómo la fuerza de una madre y su capacidad de encontrar la solución al problema que tuvo con el asesinato de su hija es capaz también de vencer un montón de prejuicios de ese sur tan cerrado y tan racial y tan prejuicioso, y abrirlo a muchas más opciones. Y es una gran película, además de que Frances McDormand, verla en pantalla siempre es un placer. Es fantástico. Mi querido Hugo, pues ahí está un panorama así, digo, explicado justamente por el director del festival, de las películas que vamos a ver en Los Cabos. Ya lo sabemos, Los Cabos, San José y San Lucas son dos lugares privilegiados como locación, digo, no solamente para vacacionar, sino en este caso para asistir a un festival fílmico con una programación de primera. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo. ¿Dónde encontramos toda la programación? Página, redes. cabosfilmfestival.com, y de ahí se pueden conectar a todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Roberto, y a todo tu auditorio por el tiempo que me regalan. Y mira, esta pausa voy a hacer. Vámonos a un 35 milímetros sobre. Vuelven. 35 milímetros. Estrella es una niña de 10 años y tiene varios deseos. Uno de ellos es que su madre desaparecida vuelva. Su deseo se hace realidad, pero no como esperaba. Su madre regresa, pero muerta. Ahora, Estrella trata de escapar, pero tendrá que entender que los muertos no se dejan atrás y que hay que aprender a vivir con las fantasías, cualquiera que éstas sean. Está buscando y te va a encontrar. Vuelven, vuelven. Donde la brutalidad manda, los deseos nunca salen como el corazón quisiera. Escucha Cine. Cine Secuencias Radio. Reactor 105. Bueno, ahí está, una probadita de Vuelven. Yo creo que es un estreno esperadísimo, la verdad. Y una película que creo que está causando conmoción. Hace rato Hugo Villa nos decía que el taxista le dijo que había visto una película fantástica y se llamaba Vuelven. No solo lo dijo el taxista, lo dijo Stephen King, lo dijo Guillermo el Toro, lo está diciendo todo mundo, la gente está yendo a verla. A pesar de que Coco está en cartelera, Vuelven también está en cartelera. Y está para contarnos más de esta película su productor, Marco Polo Constance, querido amigo de este programa, además. ¿Cómo estás, Marco? Muy feliz de estar de vuelta aquí. Especialmente con esta película. Ahí Roberto, está. Muchas gracias. Nomás tiene creditote, así me encantó verlo así. El productor, Marco Polo Constance. Lo que pasa es que está el crédito, el apellido de mi madre también. Exacto. Hasta el nombre completo. Y ya la escucharon. Ella, nunca los habías visitado por este lugar, nunca. Es un honor, de verdad, que estés aquí. Isa López, la directora de esta película, guionista. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí, porque bueno, yo así velozmente voy a tener que decir que Roberto y yo nos conocemos de un deporte que sí, hace mucho que no practicamos, que se llama cuequear. Exacto. Sí, nos la pasábamos echando la masticada de chicle y otras cosas en el lobby del cueco cuando estaba en una casa en la Colonia del Valle, y Roberto se la pasaba parado junto al teléfono para contestarlo y a ver a qué estudiante le estaban llamando. Verdadera historia, no había celulares. Yo me acuerdo encontrarme a Isa en el Ruta 100 de Insurgentes, así, bajándonos en Hotel de México para caminar hacia Adolfo Prieto. donde así estaba es. Nuestra escuela. Éramos unos fachosos. Además, ahora Isa es una chica súper sofisticada. Sí, no. Es que hay algunas cosas que mejoran con el tiempo antes de que no se vayan al carajo. Alguien comentaba de un apodo que tenías ahí. Comentaba el otro día, creo que Pedro. Y esa era Miss Cueca, además. O sea, cuando entraba una chica muy guapa al Cueca y se volvía la Miss Cueca ese año. Entonces, ya se puso roja. La voy a poner en Wikipedia. Eso sí es un honor. Fui Miss Cueca. No digamos de qué año. Ella era muy pequeña. Directora de... Muy pequeña. Estuvo en la Escuela Nacional de Cine. Fue Miss Cueca. Oye, a propósito del Cueca, yo sí me acuerdo de aquel corto con Margarita Sanz. Sí. Que ambientaste todo el foro con piso blanco y negro. Ella tocaba un chelo. Sí. Y entonces, desde ahí yo sentí que tenías una vocación por el cine fantástico. Sí. Que de pronto, cuando empezamos a ver, digamos, como el corpus de tu carrera, yo soy muy fan de Isa, lo voy a decir ya así. Ay. Yo si fuera el closet total. Y yo de Roberto. ¡No! Adiós, Marco, chao. Y entonces, sí. Yo sí recuerdo de, bueno, haber visto tu carrera, haber visto Casi Divas, Efectos Secundarios, es decir, una serie de películas, tus guiones, uh-huh, para películas exitosísimas como Niñas Mal, etcétera, etcétera. Y veo Vuelven Ahora y veo un regreso justamente a algo que pasó hace más de 20 años, que era una pasión por el cine. Entonces tenés que decir el número, pero es verdad. Yo lo dije. Es totalmente cierto. Uh-huh. Roberto, que me conoce de La Cuequeada, uh-huh, sabe que las películas que discutíamos y las pasiones que yo tenía eran profundamente inclinadas al cine de género, a la literatura de género, a lo fantástico. Y yo creo que los dos cortos ahí que se vieron en su momento y que fueron, ajá, blockbusters en el Cuec, y que espero que en algún momento se queme esa bodega. No, cuando Criterion te haga tu número, van a rescatar esos cortos. No, por piedad. Los dos tienen tintes de género. El primero, uh-huh, es un thriller psicológico en una escuela de monjas, uh-huh, y el segundo es una historia fantástica de un cuento, uh-huh, de un príncipe que se le olvidó que es príncipe. ¿Verdad? Ahí está. Y ahí estaba. Ya las primeras cositas devuelven. Así es. Cuando tú encuentras este guión, Marco, tú conoces a Isa hace mucho tiempo, tú eres un productor y un director exitosísimo, de películas taquillerísimas. Digo, y ves este guión y dices, le voy a entrar, ¿por qué? Es más que el guión, porque, ajá, sí, es la historia un poco, uh-huh, con Isa, muy larga, ¿no? Yo, Isa y yo nos conocemos, yo le asisto dirección en Efectos Secundarios. Debo de parar aquí la historia, nada más para decir que tengo el honor. Ajá. Marco Polo era el asistente, el first asistente, el primer asistente de dirección más prestigiado, uh-huh, e inalcanzable de este país, porque lo había hecho ya con Quentin Tarantino. Así casual, así. Y le dice Quentin, cuando habla de él es Quentin. Pero bueno, querido. Okay. Y pues yo quería tenerlo de first, y él ya no quería hacerlo porque estaba a punto de salto a productor, y me hizo el paro y el honor de que es la última película en la que asistió. Ándale. Mm-hmm. Fue mi regalo al cine. Sale de ahí, le hicimos Divas, me invita a Isa. Se llevó la segunda unidad. Ajá. Luego intentamos producir una película, bueno, yo producir para Isa dirigir, que era Amigos Imaginarios, uh-huh, no se hace, y después esta aventura enorme que fue Amapola, uh-huh, que también no jaló, y Isa me dice, bueno, pues si no vamos a hacer esta, y está imposible, o va a ser un camino mucho más largo, ya llevamos un año y medio intentando levantarlo. Y ella llevaba más 3 años con, sí, el guión. Uh-huh. Entonces me avienta, y yo estaba golpeado también de lo de Amapola, uh-huh, y me avienta el guión. Me dice, bueno, este es completamente diferente a cualquier otra cosa que, no solo que yo haya hecho, sino que hay ahí. Uh-huh. Yo me tardé tantito. Yo no estaba. Ok, vamos a definir tantito. De, ¿no? Aparte, es la mejor venta, que te digan, mira, esto es muy difícil, está muy, uh-huh, complicado, no se parece a nada. Bueno, luego lo leo. Sí. Ahí está, lo voy a echar un ojito. Pero la verdad, bueno, sí. Se fue subiendo gente, incluso antes que yo. Carlos, uh-huh, Taibo se subió antes que, ajá, yo. Sí. Y Carlos me habló. Francisco González Compián también, y, uh-huh, y me insistió, ¿no? Y creo que hasta Carlos Morales, el postproductor. Sí, es todos cierto. Antes. ¿Sí? No. La verdadera y auténtica historia, así nada más brevemente, es que cuando se cayó Amapola, esto lo conté el otro día, y porque era una teoría, pero Marco Polo no me la pudo, ajá, rebatir. No había leído el guión. No tenía ganas de hacer género. No le interesaba una cosa que no se parecía. Bla, todo lo que ha dicho es cierto. No, uh-huh, lo convencía de leer el guión. Lo había leído un chorro de gente y le gustaba mucho, y lo estaba friegue y friegue para que lo leyera. Y en el momento que él tiene el instante de razón de Isa, dejemos de perseguir a Moby Dick. Isa, que no ha tenido el valor de decir que va a suceder, que era amapola. Yo me parto, yo soy una vieja que tengo una regla de las viejas no deben de llorar en la chamba, uh-huh. Más que de felicidad. Y es así, eso lo hago con frecuencia. Pues sí me partí, porque fueron muchos años persiguiéndolo. Y Marco Polo, que se las da de ser un productor muy pragmático y muy duro, yo creo que se las atrapó el corazón. Y me dice, pero podemos hacer la otra. Y entonces yo le dije, ¿ya leíste el guión? ¿Leíste el guión, Polo? ¿Lo leíste y te gustó? Y me dice, sí. No, pero dicen que está muy bueno. Y entonces él lo definió precioso. ¿Te acuerdas cómo dijiste eso? Es la primera película que conozco que se produjo por lástima. Wow. La realidad, podríamos glamorizarlo mucho más hoy que el que ha jalado, pero sí fue un poquito como de parte incluso de videocine. De todo mundo. Fue un poquito como de, se va a suicidar. Se ve muy mal. Tiene todas las señales que dicen en internet. Fui a verla a su casa y ya se solía mal la cara. No la he bañado en mes. No, eso fue la razón como el empuje. De querer seguir aventarnos otra aventura, no de uh-huh. hacer la película, sino de claro. otra vez, como te la sabes perfecto, de vamos ahora a buscar esta nueva aventura. Sí. La verdad es que cuando el guión llegó, pues Lynn Feinstein fue otra de las que lo sí. leyó y le encantó. Entonces ya, bueno, me senté y lo leí ya hace un poquito como el traje del emperador, ya uh-huh. hasta con miedo que no te guste. Claro. ¿No? ¿Qué hago si no me gusta? Sí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir, no? Pero la verdad, ahí ya me gustó mucho. Todavía tuvimos oportunidad de platicar muchísimo, de seguirlo como avanzando mucho, pero era un guión que sí, no lo soltabas. O sea, sí te... Yo tengo que decir en este punto que la belleza de colaborar, la belleza y el horror de colaborar con Marco Polo, okay. Constance, de muchos años, además, uh-huh. es desde que fue mi first, uh-huh. es que es, y lo ha sido siempre, mi mejor... tabla de rebote, ah, okay. cómplice, uh-huh. El mejor abogado del diablo, se le da muy bien. Y la versión final del guión, que debo decir es muy superior a la primera, que había conquistado tantos corazones, la neta, uh-huh. Es muy superior en gran parte porque yo soy el tipo de director, y Marco Polo me lo dijo en su momento, de colaboración. Yo soy un tipo de director que me rodeo de gente muy talentosa, que sabe mucho más de lo que ellos hacen que yo, y escucho muchísimo. No todo, creo yo que la gran sabiduría de un buen director es la dificilísima línea de hasta dónde oyes y hasta dónde deseas. Claro. Y también la razón por la que la gente quiere trabajar contigo es porque sabes decir que no cuando es no. Claro. Y Polo sabe que tengo esa capacidad, entonces va con todo y se avienta fuerte cuando tiene una opinión. Entonces, largas discusiones para llegar a la versión final del guión y pulir cosas que sabíamos que teníamos que llegar a un lugar muy claro, como el final de la película, uh-huh. pues se hicieron peloteando y rebatiendo y discutiendo y yo llegando con tres caminos diferentes para decidir cuál era el bueno junto con Marco Polo, es la realidad. Todavía en imagen. Sí, ya terminada. El final, como sí, era la imagen. Sí, el término final de la imagen. Sí. Y está el Benny Emanuel, que comparte ajá, tu sí, película sí, tan linda. No. Sí. ¿No? Una de las cosas que más me llamó la atención de Vuelven es que Vuelven es una película que se puede leer de muchas maneras, ¿no? Es una película que superficialmente puede pasar simplemente como una película de terror, fantasía o algo así, pero es una película que además tiene un mensaje político muy profundo, un mensaje social muy profundo. Pensaba en esto justo que Guillermo del Toro había dicho en Venecia respecto a que el cine de fantasía es un cine político, y me sí. parece que Vuelven es la primera película que veo en México que tiene justamente como me da esta sensación completamente. Absolutamente. Eso era una de las cosas que en mi primer pésimo pitch, ajá. Yo hacía diciendo... Entre lágrimas. Sí. Yo decía, pero es al mismo tiempo un drama profundamente social y con un comentario político, porque lo tiene, sin duda, pero es una aventura thriller fantástico de terror. Uh-huh. Nada más eso, es como todas las pasillos del supermercado, ¿no? Entonces, juntos en una película. Sí, agita y sirva. no estamos mintiendo, es verdad. Aventarte una apuesta así, con todas esas, respetando todos esos géneros, porque creo que los respetamos, y hacerlo con éxito era muy difícil. Y las tentaciones también. Es que eso es lo que, a mí lo que me daba miedo de los géneros, de tener más de un género, es que también... Sí, que fuera un revoltijo. Ni siquiera hablando del resultado final, ¿a qué te enfocas más? De repente hablamos mucho de la parte política, decíamos... No nos estamos clavando demasiado porque se te antojaba y cuando te noche se sube, no dices, bueno, entonces da más, o sea, empieza a crecer por ahí. Y después con los niños, cuando empezamos a ver, dices, bueno, entonces completamente va por este universo. Lo convertimos un poco más. Yo le decía, es uno de mis referentes desde el guión es desde luego Peter Pan. Uh-huh. Estos son los niños perdidos de Peter Pan. Hay una Peter, un Wendy, hay un Garfio. Uh-huh. Y entonces yo le decía, en las pláticas sabrosísimas de hasta dónde llegamos, visualmente y en arte y en vestuario, nos lo convertimos mucho más en la ciudad de los niños perdidos, lo convertimos mucho más en Peter Pan, lo mantenemos más en el universo de lo real. Lynn Feinstein, cuando leyó el guión la primera vez, le marcó a Marco Polo y le dijo, esto es, está increíble, es los otros, se encuentra con Ellie. ¿No? Y así hemos seguido con, esta es la película del se encuentra, ¿no? Del Mits famoso, ¿no? Entonces, ahora ya en su bellísimo viaje por los festivales de género, como nos la califican ya ahora, es Stranger Things Mits Ciudad de Dios, ¿no? Okay. Bueno, podríamos seguir platicando mucho de Vuelven, pero el tiempo se acabó. No, totalmente, pero dejamos de empezar. Sí, esto no puede ser. Sí. Marco Polo, Isa, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. De verdad, lo escribí en la mañana, es una película fantástica en todos los sentidos que tiene la palabra fantástica. Así que ojalá que le vaya muy, muy bien. Pues mira, déjame nada más velozmente echar la egoteca porque vale la pena Ganaste Fantastic Fest. Ganamos Fantastic Mórbido. Ganamos Screen Fest, ganamos Death Fest. Tenemos 9 premios en este momento. Las recomendaciones de los dos maestros. Y más allá que eso, en redes sociales no encuentras un tuit malo. Sigo retando al que encuentre uno malo, a le pago la chela. Ahí está. Está de pie. Por favor, no lo hagan para que les invite una chela, please. Y estamos felices. La reacción, la gente sale conmovidísima. Los niños están adorables, tienen mucha luz. Las actuaciones están divinas. Ellos están encantadores. Véanla. ¿Cómo no? Ahí está. Vuelven a encantar. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por venir. Pero se acabó. Nuestro equipo de producción son Paulina Mondragón y Cecilia Mazariego, la operación en cabina del gran Jorge Flores, la producción de Gabriel Álvarez y la conducción de Roberto Fiesco, que los invita a escuchar cine mexicano, pero sobre todo a ver cine mexicano, a ver Vuelven este fin de semana. Nos vemos por aquí la próxima. Chao. Reactor trajo el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine. Corte. Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de la Radio. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Con Roberto Fiesco. Todos los sábados, 11 horas. Escucha cine. Cine Secuencias Radio. Reactor 105.